la Rambla, ese lugar verde tan importante donde sirve desde lugar de esparcimiento hasta lugar para desarrollar algunas actividades físicas, caminatas, correr, algunos ejercicios. Y le agrego más, hasta para rehabilitación. Hay gente que se ha rehabilitado transitando la Rambla. Y bueno, que ese verde que tanto apreciamos y que queremos conservar tiene además otra función que le agregamos en esta ciudad que ha sufrido y sufre tanto las inundaciones, que es ser un terreno más de absorción de las aguas de lluvia, ¿no es cierto? Y en una ciudad donde no está resuelta la problemática de las obras hidráulicas, cada metro cuadrado verde es importantísimo. O sea, lo ambiental es muy importante. El patrimonio de esta ciudad, este patrimonio de árboles y de verde, es muy importante, pero además le agregamos esto otro, con lo cual es una tragedia lo que están haciendo en la 32, que están poniendo cemento, reemplazando el verde, y queda a las claras que es con fines electorales, para que esa autopista, que es la 32 de un lado, 532 de otro, donde pasan miles de autos por día, hoy en una reunión dije cientos de autos y me corrigieron, me dijeron miles, ven gente trabajando, máquinas, cemento, y muchísimos que no evalúan las consecuencias dirán, ¿cómo trabaja esta gestión? ¿Cuánta obra que hace? El problema son las consecuencias. Claramente. Y vos sabés, digamos, que indagando, buscando información, ¿no? Pudimos encontrar el convenio, digamos, de la municipalidad con el área, la Secretaría de Obras de Nación, porque esta es una obra financiada por Nación. Y la verdad, digamos, que es un poco tragicómico, ¿no? Digamos, donde que una de las cláusulas dice que la municipalidad se compromete a realizar un registro de testimonios de al menos 5 vecinos sobre los beneficios de la obra. Con 5 vecinos ya está todo solucionado, ¿no? Qué es democrático que es el convenio. Yo la verdad, lo leo y no 5 vecinos sobre los beneficios de la obra. O sea que ya está dando por sentado que la obra tiene beneficio. No tiene ningún tipo de impacto, nada. O sea, lo que tiene que agarrar es a los amigos. A los amigos, claro. Vestidos de vecinos, diciendo, no, los beneficios son digamos terribles. Que en la privada. Y le dan lo que tiene que decir. En la privada del intendente lo soluciona ese trámite en menos de 5 minutos, ¿no? Sí. Eso, bueno, es una perlita. También es interesante. Lo que implica, ¿no? La plata que se gasta en esta obra. Sí. No son 2,50. No. Es un número, son como 100 millones de pesos. Sí. Y realmente, nosotros estuvimos el sábado, estamos yendo los sábados, hacemos con los vecinos, estamos trabajando con la Asamblea Inundados de Tolosa, la Asamblea Vecinal Barrio Norte, Barrio Hipódromo Sustentable, y con el apoyo del mismo espacio de Inundado, ¿no? Que participaron en la primer reunión ampliamente para plantear el problema. Y el sábado estuvimos haciendo una recorrida, estuvimos más que nada en la zona de la Rambla y 13. Sí. Es terrible. Es terrible cómo hay de un lado, del lado, digamos, que da al estadio, por decirlo de alguna forma, de esa margen de 13, ya cementada, un escenario gris donde el verde queda perdido. Y del lado, del otro lado, donde están avanzando, el verde totalmente levantado, donde están excavando para hacer ahí el contrapiso que normalmente echan tosca y algunas partes ya cementadas. Realmente da ganas de llorar ver eso. Además han retirado ya la zona nuestra, o sea, entre 8 y 12, los aparatos de ejercicio, tanto los móviles como los fijos. Y lo peor del caso es que no hay comunicación. no porque nosotros no queremos, nosotros hemos ido al municipio, pero no hay, la poca comunicación que hubo fue falsa, y digo falsa con todas las letras, porque nos dijeron una cosa, es decir, nos dijeron que nos entendían, que estaban de acuerdo con lo que decíamos y que iban a dejar sin efecto esta cementación, y por otro lado, no han vuelto atrás las cosas. Y hemos querido abrir otros canales de diálogo para hablar con quienes están más cerca de las decisiones, pero no quieren dialogar con los vecinos, no quieren sentarse a que discutamos de esta problemática. Y ellos saben muy bien cuáles son las consecuencias de cementar, ¿no? Sí, claramente. Te cuento que digamos, nosotros estuvimos intentando hablar con la... para que nos cuente la municipalidad, a ver cuál es el objetivo, digamos, de esta obra. Y bueno, la subsecretaria Bota... a la tarde se acordó que tenía un curso y que, bueno, no podía salir por la radio. Bueno. Claro. Bueno, evidentemente debe ser muy ocupada porque en un momento se comprometió a venir a una asamblea a explicarle a los vecinos cuál era el proyecto. Nos reunimos más vecinos de lo normal, la estábamos esperando y me empezó a mandar mensaje diciendo que, bueno, que le habían salido unas reuniones y que no iba a poder llegar. Se ve que es muy ocupada esta persona. Sí. Pero, digamos, qué raro, ¿no? Para timbreo están todos muy ocupados, digamos, no tienen ningún tipo de inconvenientes, pero para tener el cara a cara con vecinos que le van a cuestionar las decisiones y cuestionar con argumentos, ¿no? Ahí no estarían teniendo tanta predisposición. No, evidentemente no. Y no, ya tendrían que seguir inventando mentiras, es decir, ya es como que creo que agotaron en la enciclopedia de las mentiras, ¿no? Claro, porque... claro, sí, sí. No, nosotros lo venimos charlando, es muy clara el eje de campaña del gobierno, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, es la obra pública. O sea, lo que no hicieron en todo lo que llevan de gestión, quieren mostrar que lo hacen ahora. Ahora, si hicieran obra pública, aunque tardía, pero que realmente aquellas cosas que nos benefician, por ejemplo, que invirtieran todos esos fondos en obras hidráulicas, las que están al alcance del municipio, le estaríamos criticando su tardanza, pero el resultado o la obra en sí estaría bárbaro. Pero haciendo esto que va contra los intereses de los inundados de esta ciudad y de toda la ciudad, realmente es la locura electoral hacerlo sin importar lo que pase. Una irresponsabilidad total. Mira, yo recuerdo una reunión con el secretario de coordinación, Negrelli, que digamos le decía por qué no se hacían las obras de mejora en los conductos de la calle 11, para quien nos está escuchando, digamos, esas obras son necesarias para mejorar la situación en por ejemplo en el barrio de Tolosa. Esa obra salía a 250 millones y decía que la municipalidad no tenía. Ahora tiene plata para 120 millones de pesos. Estamos hablando del 2017, así que obviamente seguramente no son los valores de los que estamos hablando ahora. Pero para esto sí, digamos, para esto sí el intendente, porque lo firmó acá, este convenio lo firmó Garro. O sea, sí fue, digamos, con Nación para y hizo toda la gestión necesaria como para disponer de esos fondos. Ahora, los fondos necesarios como para esta obra que beneficia a Tolosa o lo que vos decías, Pepe, de la segunda etapa de las obras que son necesarias para todo, para Tolosa, Ringelé, Barrio Norte, La Loma, etcétera, digamos que son necesarias, ahí parece que no hay plata y no hay gestión del intendente. Bueno. Sí, es así, inclusive algo que ustedes conocen bien, el famoso derivador de la avenida 32, que paradójicamente va, digamos, alineado con esa obra de cementación de la Rambla, podría haber hecho las gestiones ante, que excede el presupuesto municipal, pero ahí podría haber hecho las gestiones ante el gobierno provincial y nacional para que lo hagan, que es una obra súper necesaria, y no la ha hecho. Y cuando se lo mencionamos, también a Negrelli, nos dijo, nosotros vamos a acompañar lo que haga provincia. O sea, me sonó que ya no estábamos hablando con el intendente elegido por una mayoría de platenses, estábamos hablando con un delegado de la gobernadora Vidal. Es cierto. Bueno, sí, es así. Lamentablemente estamos hablando con... no con el primer vecino de los ciudadanos platenses, sino está con el primer empleado de la gobernadora Vidal. El empleado del mes. Exacto. Bueno, Pepe, te agradecemos este espacio, este momento que has tenido con nosotros, y bueno, seguiremos cada una de las actividades que vayan desarrollando en contra de esta cementación que no sirve para nada para los platenses. Bueno, no, muchas gracias a ustedes que nos brindan este espacio que para nosotros es fundamental para poder difundir estos problemas. Así que muy agradecido y bueno, un abrazo para ambos.